Buenas noches de nuevo. Con respecto a al informe de área, dos dudas que tengo. Uno, con respecto a la concejal de mantenimiento urbano, que ha comentado que se está pintando la Reina Sofía. La dirección del centro nos pidió pintar una zona en concreta y es lo que se está haciendo, no el centro completamente entero, el centro de Reina Sofía. ¿Vale? Pero la dirección del centro pidió la pintura para poder pintar todo el centro, ¿no? Exterior, claro, la fachada exterior, no estoy hablando de los interiores. Exactamente. Que no sabía si me había surgido una duda, vamos, gracias por la aclaración. También la concejal de Hacienda ha dicho que la regla de gasto no se cumplía con la liquidación del 2013. ¿Por qué importe no se cumple? Ahora no te lo puedo decir, mañana te lo digo, porque los datos numéricos los tiene Fernando, que ya se ha marchado. Ah, no te preocupes, por si lo tenías en la información que traía, ya mañana nos informaremos. Quisiera saber el número de matriculaciones y por instrumento de la Escuela Municipal de Música, que, por cierto, le volví a recordar al señor alcalde en comisión informativa que nos convocara una junta de portavoces para este asunto, porque entendemos que además ha producido un hecho lamentable, que es la dimisión del AMPA al completo de la Escuela de Música, y le rogaría que cumpla con lo que me dijo, que iba a hacer en principio una reunión para esta semana, pues que lo antes posible nos sentemos para ver el detalle. Pero quisiera, si la delegada de Educación lo tiene a la mano, el número de matrícula por instrumento y en comparación con el curso pasado. En comparación, no te puedo decirlo, no tengo lo del año pasado, pero que más o menos son los mismos. Sí, funciona. De guitarra son 43, de piano 34, en violín, el profesor de violín tiene 6 alumnos, flauta 11, clarinete 19, saxo 9, trompeta 8, trombón 6, banda académica 10, coral polifónica 20, coro de voces blancas 17, música y movimiento 33, lenguaje musical 83, un total de 171 alumnos y 22 bajas. 22 bajas, después de una campaña que se ha producido en contra de la Escuela de Música. ¿Una campaña en contra de la Escuela de Música por quién? Ciertas personas que han... Bueno, no creo que sea el lugar adecuado para dar ciertas explicaciones, pero bueno, sé que ha habido una campaña... Donde se instaba a que se anularan las matrículas. Espero que nos convoque pronto el alcalde para ver este asunto y podamos poner pie en pared con respecto a la Escuela de Música. En relación a la relación, valga la redundancia, de puestos de trabajo, ¿tenemos alguna... la relación de puestos de trabajo, la valoración, que si tenemos alguna noticia sobre este asunto? Sí, la relación de puestos de trabajo tuvo una reunión este mes de octubre con la policía. Hemos quedado que tendría una última el 30 de octubre, final de este viernes, técnico en la policía, y a partir de que se llegue ahí al acuerdo, convocar a los portavoces e intentar finalizar ya el tema de la RPT. También quisiera preguntarle al alcalde, porque es que en su día, cuando los atendí a determinados usuarios del centro de día como a la junta directiva de este centro, porque había un conflicto de intereses de ambas partes, el punto general era la instalación de una mesa de billar nueva dentro del centro de día, junto con otras cuestiones menores, y ya le pregunté en el pleno anterior al alcalde si había tenido oportunidad de sentarse con la junta directiva del centro de día junto con la directora y ver qué problemas se están produciendo en un centro que normalmente ha funcionado con cordialidad y que hay usuarios que están molestos por determinadas decisiones que se están adoptando, y lo mismo es por falta a lo mejor de información de las mismas. Sí, vamos, yo solicité, se ha llamado en varias ocasiones para que viniese solamente la directora primero para hablar con ella en este tema, pero hasta la fecha de hoy ya se la han llamado en varias ocasiones y todavía no se ha presentado. Pues muy mal, ¿eh? Con respecto Nosotros hemos hecho hincapié en varias ocasiones que después de la culminación de determinadas obras en las calles del municipio y la instalación de pivotes nos da la impresión de que se queda el espacio dedicado al disfrute peatonal reducido. Que a simple vista parece que algún carro o alguna silla de ruedas no pudiera pasar por determinados puntos. Y le rogábamos al equipo de gobierno que analizara esta situación, si solo era una impresión nuestra o que está comprobado que el acerado pasan tanto peatones con carro de compra o niños pequeños como también sillas de ruedas, porque nos parece que después del arreglo de esas calles, pues lo mínimo que debe de haber es ese acceso peatonal en condiciones. Pero es que más nos ha preocupado después de comprobar que es que los pivotes instalados en la calle Agua pues impiden que los vehículos de seguridad, tal como el camión de bomberos, pase a una velocidad razonable si tiene que ir a alguna emergencia. Y entonces la pregunta es que si se va a modificar los pivotes para garantizar, que no puedo entender cómo se hace una obra en una calle y no se comprueba que los vehículos de seguridad pasan como tienen que pasar cuando tienen que atender cualquier urgencia. Y ha sido una sorpresa desagradable para todos ver que en la calle de Agua se atascaba el camión y se tenían que bajar para no llevarse ningún pivote para adelante, o por delante, mejor dicho. Bueno, bien, es el tema de las redes sociales. Bien, decir que, como sabéis, habéis tenido la oportunidad de trabajar en este ayuntamiento y sabéis cómo se realizan las obras y los proyectos, las certificaciones, etcétera. Todas las calles no tienen las mismas dimensiones, ni la misma longitud, ni las mismas trabas que existen. Bien, pues el plan, que en el plan que se ejecutó en la calle del Agua, como podéis comprobar, gracias a Dios, de las macetas y los pivotes, los peatones pueden pasar. Antes no podían pasar con los vehículos aparcados. Un tema, eso sí se ha mejorado. Pero el otro tema está que se ha intentado, cuando se han puesto los pivotes y las macetas, retirar de las partes más estrechas para que los peatones puedan pasar. Eso se ha evitado. Otra cosa es que se muevan o que los muevan. Pero el tema del tema de seguridad, está claro que una ambulancia y el parque de bomberos en este caso, porque es la foto que está en las redes sociales, tiene tres vehículos que acceden a todo lo que es el casco urbano, donde tampoco pueden pasar ciertos vehículos. Y precisamente por ese tramo corto, en cualquier momento dado, cuando tiene que pasar ese camión de esas dimensiones o un camión más grande, inmediatamente la policía está para dar paso, cortar lo que haya que hacer y en dirección contraria a lo que haga falta. Para eso está la policía y se ha llevado a cabo en este municipio. Independientemente que cuando se hizo la obra, por parte de la obra, el proyecto hay que ejecutarlo porque está acogido también a unas medidas exactas y hay que calificarla. La obra se llevó a cabo el año pasado y estaba pendiente de que había que cambiar dos o tres pivotes. No más, no vamos a cambiar porque no tiene el problema. El camión pasa. Lo que pasa que pasa despacio y entiendo que es un problema para el conductor. Y si podemos mejorar que ese camión de esas dimensiones pase a otra velocidad, pues vamos a mejorar lo que son esos pivotes y se van a hacer en breve. Simplemente ha sido una demostración. Teníamos constancia después de la obra, ¿no?, el problema, pero se intentó que cuando pasaron los técnicos tuvieran su certificado y etcétera, y ahora se cambiaron. Bueno, yo no sé, lo decís, un tema de las redes sociales o qué quiere decir con eso. La verdad es que son vecinos los que nos alertaron de esa situación. Y es cierto también que, claro, que hay vehículos especiales de los cuerpos de seguridad para el acceso a calles con unas dimensiones especiales, ¿no?, y con características como la del casco antiguo. Pero es que la calle del Agua no es una arteria principal para conectar con el casco antiguo, con vehículos de seguridad, que no tiene acceso por otras calles, como no sea a través del convento y tirando hacia arriba. Pero bueno, si me dicen que está analizado con los cuerpos oportunos y que está visto el problema, que en caso de intervención no hay inconveniente en el acceso, pues nos quedamos tranquilos. Con respecto al mercado de abasto, ¿se ha tenido alguna reunión con los adjudicatarios de los puestos para ver un análisis de cambio de ubicación de los puestos del mercado, o ha habido una propuesta por parte de ellos, ha sido a petición del ayuntamiento? En fin, si hay alguna novedad en cuanto a la distribución de los puestos en el mercado. Hasta el momento no. Depende del departamento técnico de cómo pueda ubicar los dos puestos de arriba, pero sí tenemos propuesta por parte de empresas de fuera, que ahora mismo sí tenemos una propuesta encima de una marca que está interesado también en unos cuantos puestos de arriba, ¿no? Entonces estamos pendientes de sentarnos con ellos y verlo y plantearlo, ¿no? Entonces la viabilidad sí se le ha tomado razón al mercado de abasto, a todos los propietarios, de qué le parece la idea, y en principio, al contrario, muy contento, pero estamos pendientes de sentarnos con esta empresa para esos puestos que nos han pedido colocar en la parte de arriba. Pues ojalá se culmine en positivo, porque es verdad que desde que se hizo la adjudicación y la distribución de los puestos de abasto, nosotros compartíamos que no era la mejor manera, y el tiempo está dando la razón en ese sentido, y creemos que se necesita de una iniciativa municipal para corregir este problema. Con respecto al mercadillo, los vecinos me comentan que antes había un dispositivo de limpieza que, tras irse en los puestos, pues se intervenía para dejar limpia toda la Plaza de las Palmeras, y que en las últimas semana, cuando viene el mercadillo, se hace la limpieza al día siguiente. Si tenemos añadido el viento que en estos días se produce, pues el descoque con el resto de calles colindantes de residuos provenientes del mercadillo y que paran en las calles de los vecinos, para ver qué motivo o si hay alguna explicación sobre eso. El servicio de limpieza, Isabel, entra a las 10 de la noche. Entonces, no hay un dispositivo preparado desde hace ya bastante tiempo, porque yo he hablado varias veces con el jefe de servicio y tendría que cambiar varios turnos, tendría que, seguidamente de que termine el mercadillo, limpiarlo. Pero claro, como ellos entran a las 10 de la noche, lo primero que hacen es limpiar la zona de mercadillo, pues no se queda sucio hasta el siguiente día, sino se limpia a las 10 de la noche. No sé si te han contestado bien a la pregunta. De todas formas, conozco ese problema, esa problemática, y nosotros hemos intentado de hacer como una campaña de concienciación con todos los de los puestos, y hemos demandado muchas veces, y no sé, tendré que reiterarlo a la policía, que una vez que finalice el mercadito, que compruebe que todos los puestos, su bolsa que se le dan, que ellos tienen allí los contenedores, y se les dice que aporten la basura dentro de los cartones, de los contenedores. Esa es la campaña que yo estoy llevando. Y si vemos y comprobamos que reiteradamente está allí, que era que ahora mismo está todos los martes, que es Juani, la técnico de OMI, pues si vemos que no cumplen, pues intentaremos a que lo sancionen. Es la única medida que hay, porque ya llevamos bastantes semanas intentando de conciliarles de que no dejen la basura, que se le reparten bolsas y que la lleven a contenedores, porque me consta que en otro sitio se le sanciona, aunque después nos ponga que sancionamos, pero se sanciona en otro municipio y tienen que llevar la basura al contenedor. Pues gracias por la explicación de ambos, y además le iba a hacer ruego en ese sentido, que es verdad que el mayor problema que se genera es por las bolsas que se quedan allí y el viento son las que las mueven. Entonces, fantástico que se trabaje también en ese sentido, de que los propios los propios comerciantes sean los que retiren esos residuos. Con respecto al Centro de Educación Permanente Siete Villas, ellos me siguen insistiendo, como miembro del Consejo de Centro, en la necesidad de revisión del carga y descarga que linda con este centro. Han recibido ya hace un año respuesta del ayuntamiento diciendo que no se podía compatibilizar el carga y descarga que allí hay en horario que solicitan ellos, de 4 a 10, para vehículos autorizados de personal docente del centro, Y claro, ellos se refieren sobre todo a los profesores que vienen de otras localidades, que vienen para unos horarios exactos y por la zona donde se encuentra, junto con la reserva para otros asuntos, pues limita mucho el aparcamiento. Y me reiteran el interés de que se analice por parte de los servicios municipales, pues el poder compatibilizarse carga y descarga, que además del día completo, pues una franja horaria con lo que son vehículos autorizados del Centro de Educación Permanente. Lo rogaría que revisara los informes por si fuera posible. Lo hemos visto y lo hemos revisado. De hecho, estuvimos viendo y precisamente hoy he tenido yo dos conversaciones con el tema de los cargas y descargas allí, porque efectivamente hay distintos comercios que están en diferentes zonas y a unos sí que les coge bastante cerca y a otros no. Entonces, sí que vamos a ver de nuevo la reestructuración para que esté un poco más compartido entre los comercios. Pero la verdad que lo vemos bastante difícil el tema ese del aparcamiento, Isabel, porque de hecho yo precisamente no soy partidario de tener la reserva para en caso de vía pública, ¿no? Es verdad que hay algunos colegios que dentro de sus colegios sí tienen la reserva para sus profesores, pero no lo sé, lo voy a ver con los técnicos otra vez. Los técnicos... Ahora, diciendo eso, es que se me viene también a la mente, por si a lo mejor la concejal de Educación, si se pudiera ver, por ejemplo, que ver con el Francisco Fatou, si los aparcamientos que tiene el centro por la tarde, como no hay, ellos no tienen la actividad docente, si se pudiera proporcionar alguna llave de acceso para que los del centro permanente pudieran acceder ahí. Era algo que quería, bueno, quería ver, porque no sé exactamente si es viable o no, ¿no? Pero por eso te comentaba que algunos centros sí que lo tienen, entonces intentar de hacer uso de eso, si por la tarde verdaderamente se pudiera hacer, porque es un sitio que no está lejos y nos quitaríamos el conflicto de otros edificios públicos que también tenían pedido o tienen pedido o quieren la posibilidad de tener aparcamiento para los mismos trabajadores, ¿no? Dice lo más rápido es el ayuntamiento, que efectivamente teníamos aquí reservado para trabajadores y creíamos que era un poco un abuso para los vecinos y los eliminamos. Entonces, vamos a intentar de hacerlo de esa manera. Y si así, yo no tengo ningún problema. De hecho, hablaremos con el director a ver si tenemos la posibilidad de usarlo eso. Perfecto. Yo me quedaré entonces con la... Vamos, si es una opinión particular del que gestiona el asunto junto con un informe de policía de lo de carga y descarga que no termina de verse, pues que se trabaje en esa nueva línea a ver si es posible que se cierre un acuerdo. También tenemos conocimiento de que en la calle Sauco hay una casa, que se encuentra en mal estado y que los organizadores del Belén Viviente han planteado al ayuntamiento la posibilidad de que se haga un expediente de derribo y, bueno, con la tramitación oportuna, que me imagino que no llegaríamos para la fecha de celebración del Belén, pero saber si tenéis analizado este caso y la respuesta que el equipo de gobierno vaya a dar. Pues yo siempre he sido franca con ellos en relación a este tema. Le he dicho que es muy difícil, pero que sí, que les quiero garantizar que se pueda llevar a cabo el Belén Viviente. Entonces, ya como último recurso, debido a que no tenemos presupuesto aprobado y que no sería tanto la tramitación, porque en este caso creo que la propiedad corresponde a Provisa. Pero sí que la ejecución tiene un coste. Entonces, el lunes, este lunes que viene, he vuelto a quedar con Aurelio y con Mari Carmen, voy a quedar con la técnico y voy a ir a ver en qué condiciones se encuentra el inmueble y que ellos nos digan cuáles serían las posibles soluciones técnicas ahora mismo, cómo estamos para poder salir del paso, que se celebre el Belén sin tener que ejecutar, porque es que no nos da tiempo a ejecutarlo. De acuerdo, pues vamos, comparto que si no era posible el derribo como tal, que se vean las opciones, que a lo mejor poniendo algún elemento que no de limitar el acceso o lo que sea, pues de respuesta en definitiva. Espero que se pueda llegar a un acuerdo para que esta casa no sea un problema y se desarrolle el Belén viviente con la normalidad y la buena acogida que tiene en el municipio y para los turistas. También quisiera preguntar si se ha regularizado el asunto de la instalación de la chapa en la reja de San Antonio, si se ha tenido alguna respuesta. Pues todavía no se ha regularizado porque quedamos en que iba a solicitar su licencia y que se iba a enviar al Departamento de Cultura. Supongo yo que el párroco habrá estado un poco liado y que no ha venido a solicitarlo. Es simplemente una instalación que, en todo caso, él me comentó que incluso si le daban mucha lata le van a quitar. Vale, de acuerdo. He podido comprobar que en la Junta de Gobierno local del 20 de octubre para estar tan justos de dinero se pide un montón de recursos y de subvenciones al IDT de la Diputación, que me imagino que será porque el Ayuntamiento, en este caso el alcalde del equipo de gobierno, tendrá información de que es posible acceder a estas subvenciones. A ver si alguna puede entrar a otro tipo de asuntos, como en materia educativa, el que hemos tratado en un punto anterior a este pleno. Y bueno, mi pregunta básicamente son dos. Se habla de una sala de exposición en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, que no sé si es la casa colindante del San Juan, que se hablaba de museo y que nosotros, por las explicaciones que nos ha dado el equipo de gobierno, creemos que se está hablando de una sala de exposiciones. Entonces, como viene un proyecto como tal, sala de exposiciones en el Centro de Interpretación, queremos saber exactamente dónde se ubica esa sala de exposiciones para que se solicite una subvención de 146.000 euros. Sí, esa es la casa con el colindante que está detrás del San Juan y vamos a estar ahí en los servicios técnicos todo el expediente que queráis consultar. Son subvenciones que, bueno, prácticamente tienen todo el visto bueno y que se van a ejecutar con la propia licitación que hará el IDT. Vámonos, le pregunto porque era hasta el 20 de octubre y no me ha dado tampoco tiempo material llegarme. Y son preguntas de estos proyectos que, con carácter general, me imagino que la información la tenéis. Porque con respecto al proyecto de creación de un área de servicio de turistas en autocaravana por 76.000 euros, ¿dónde se plantea esta área para autocaravana? Pero diríamos que estaría en la zona de la Plaza de las Palmeras, en la parte de abajo, donde estaba antes el final. Al fondo. No, si queréis, pues está este expediente ahí a disposición y podéis acceder para ver cualquier detalle. Ya me llegaré a verlo desde luego el detalle. Y también transmití a la comisión informativa que se nos dijo que habían tenido reunión con el concejal del ramo, que los vecinos del casco antiguo estaban un poco inquietos con los proyectos de la vía ferrata de la Cruz del Tajo, porque ellos creen que este tajo pues puede estar sujeto a desprendimientos, es un tema peliagudo en la zona en la que nos encontramos. No hay actuaciones de prevención de los riesgos de desprendimiento en esa zona y se ha aprobado por este ayuntamiento esta vía ferrata y entonces quisiera saber si se ha tenido una reunión en profundidad con estos vecinos para tranquilizarlos y tomar, como es normal, todas las medidas necesarias para este asunto. Y con respecto a esto, quisiera decir que lo que me preocupa además que es que la adjudicación de la redacción del proyecto viene a una empresa, a Relief, que yo no voy a poder, por tanto, acceder como grupo al ayuntamiento y conocer en detalle este proyecto. Y me gustaría tener un seguimiento del mismo. Bueno, respecto a lo primero, Isabel, yo he tenido una reunión un poco informal, ¿no? Porque llegaron los vecinos, como bien dicen, un poco impacientes, ¿no? Y conforme llegaron, pues estaba en una reunión en el museo Y en cuanto pude me vine, me reuní con ellos, les expuse en lo alto de la mesa todo el proyecto que tenemos nosotros, porque antes no teníamos proyecto, antes teníamos una memoria y ahora sí tenemos un proyecto ya realizado por la empresa Relief, que no es en sí la que, si se llega a hacer la vía, tenga que hacerla porque habrá una licitación. Es la que nos ha hecho el proyecto, ¿vale? Hay un proyecto de viabilidad, yo estoy hablando con ellos. De hecho, mañana a las 9 de la mañana tenemos otra reunión con ellos formal, porque, bueno, formal me refiero que han ido a pedir una cita, el alcalde se la ha dado en cuanto ha podido, primera hora, y mañana a las 9 tenemos una reunión con ellos. Voy a volver a ponerle toda la documentación que tenemos en lo alto de la mesa y, de hecho, ahí está para cualquier portavoz que quiera hacer uso de ella, ¿no? De lo que tenemos ahora. Es un proyecto donde van las medidas de seguridad que se tomarían, por dónde iría exactamente esto, que sería, según nos dicen los técnicos, por donde fuese la vía ferrata, sería por los sitios donde menos problemas de desprendimiento vaya a haber en el futuro. Es decir, que la misma vía que se construyese sería la que en sí, en ese sitio, fuese un poco como quien dice, asegurando las piedras, ¿no? No quita que en otro sitio haya desprendimiento como lo puede haber ahora. ¿Vale? Como lo puede haber ahora. Pero para eso están los técnicos, han hecho un informe, y si eso va para adelante, iría por el sitio donde no hubiera ningún riesgo de desprendimiento. Es algo que me anoto también para conocer yo y mi grupo en mayor profundidad. Pues creo que con esto he terminado las preguntas de hoy. Muchas gracias.